y yo traté de asegurar mi futuro y meterme en más negocio y comprometerme más mi vida. O sea, en vez de acercarme más a Dios, me alejé porque yo, ¿no es cierto?, quise asegurar mi futuro. Y me metí en negocio y al final fui defraudado, fui estafado y casi pierdo todo. Me di cuenta, con el tiempo y con el conocimiento de la palabra de Dios, que al final el Señor a lo mejor me estaba bendiciendo para que yo buscara su reino y para que trabajara en su reino y para que me dedicara a su reino. Porque no, en realidad, no aportó nada a lo que hice. Todo lo contrario, casi perdí todo. Gracias a Dios y a mis hermanos pude rescatar lo único que tengo ahora, que es mi casa. Lo demás perdí todo. Perdí vehículo, perdí trabajo y quedé endeudado hasta hace un año más o menos. Prácticamente quedé endeudado como 8 años, pagando todo lo que yo pensé que iba a ser el seguro a mi futuro. Actualmente, aproximadamente en septiembre del año pasado, no tengo un trabajo estable y la provisión no me ha faltado. He podido disfrutar. Llevo la misma vida que llevaba cuando trabajaba. He tenido el lujo de tomarme mis vacaciones, de ir a amargarle la vida al guatón La Cura ya, como 12 días, y pasarlo sanso, como dicen los cabros, a todo ritmo. Y eso solamente le doy gracias a Dios, porque él he visto la mano de Dios y he entendido esta palabra. El Señor, en la medida que yo puede invertir en su reino, se va a preocupar de mi vida. Yo creo que eso debemos llamarlo. Él nos llama, ¿no es cierto?, como sus discípulos, como sus embajadores en esta tierra, a eso. Él quiere que todos puedan, ¿no es cierto?, conocer el mensaje de Dios. Y nosotros somos lo que Él tiene en esta tierra para eso. Y Él nos bendice, nos provee y nos sustenta, es para eso. Humildemente creo eso. Me he dado cuenta que si el Señor me sostiene, me levanta, me rescató y me sacó de donde me sacó y me ha sustentado hasta ahora, y yo creo que me cuidó además, es para eso. No he tenido la necesidad de salir ni siquiera a buscar trabajo, porque he podido vivir con lo que Él me ha dado. Yo le doy gracias. Yo tuve una vida antes de conocer al Señor atroz. O sea, yo realmente, cuando usted viene a ver un milagro, si usted quiere venir a ver un milagro, hoy aquí hay un milagro. Yo creo que al lado de nosotros hay muchos milagros aquí en la iglesia. Somos prácticamente milagros de Dios. Yo, por eso, para mí es un tremendo honor poder compartir esto. Porque yo, cuando me convertí a Dios y vi en la iglesia tantos hombres de Dios tremendamente capacitados, con un conocimiento tremendo, yo dije, aquí yo vengo a barrer. No tengo ni una posibilidad. Y me daba pena porque decía, Señor, ¿por qué no me llamaste antes? Y Él me dijo, ¿por qué no abriste el oído antes? Porque Él me llamó 10, 15 años antes, la verdad. Pero yo era, no, yo era bueno, yo era bacán. El Señor era para los, como dice por ahí, para los vil, para los despreciados, no para mí, yo era... Tenía un buen pasar, una vida dentro de todo ordenada, tenía mi familia, un hogar dentro de todo bien constituido. Entonces, para mí Dios era para los que necesitan ser fortalecidos, o sea, o cambiar sus vidas. Yo no me daba cuenta en el hoyo que estaba, yo era un drogadicto. Yo fui un drogadicto por 40 años casi. Alcohólico, bueno para el copete, bueno para la fiesta, bueno para el carrete. Entonces, hoy me doy cuenta la misericordia que tuvo Dios conmigo. Porque no encuentro otra razón, ¿no es cierto?, que su amor, que me sostuvo y me tuvo y me cuidó para poder estar aquí. Así que para mí, realmente es un honor poder compartir esto. ¿A dónde viene? (Risa) El Señor, en el fondo, me he dado cuenta que a través de esto Él nos pide que ordenemos nuestras prioridades. ¿Qué es lo que es primero en nuestra vida? ¿El dinero? ¿O Dios? ¿O los compromisos? ¿O la teleserie? El Señor, a mí, he entendido esto, la prioridad es Él. Él nos está diciendo que si buscamos el reino, todo lo demás será añadido. O sea, primero Él, mi familia, la iglesia, mis hermanos. Ahora, siempre hay que sacrificar algo. Yo, cuando me convertí, sacrifiqué, aparte de todo eso, el fútbol. Yo era pelotero, jugaba la pelota en la mañana, por eso estoy así, estoy en el verde. Pero jugaba 2-3 veces a la semana fútbol. Y bueno, me convertí y empezaron el Señor a sacar cosas mías. Y una de las primeras cosas que sacó, aparte de la droga, fue el fútbol. Y así que he entendido, ¿no es cierto?, que la prioridad es Dios. Y en eso estoy, pues, hermanos, luchando. No es fácil, yo creo que para nadie no es fácil dejar cosas, salir, tener de repente, tener que sacrificar a lo mejor a una reunión, una fiesta, y poder venir a alabar al Señor donde este lugar donde nos ministra, donde podemos fortalecernos y después estar dando testimonio. Es tan... el ejemplo que da Jesús es tan simple y tan maravilloso, ¿no es cierto? Dice, las flores no se preocupan, las aves no se preocupan. Hey, ¿ustedes por qué se preocupan? Yo les estoy prometiendo que si me buscan, yo los voy a sostener. Esta promesa, ¿no es cierto?, no nos exime, ¿no es cierto?, de la provisión a nuestro hogar. El Señor nos dice que nos va a proveer, pero no nos dice que no tenemos que salir a buscarlo. Las aves de los cielos tienen el grano, pero tienen que salir a buscarlo. Y el Señor está prometiendo, nos está respaldando, pero debemos salir a buscar cuando tengamos necesidad de provisión. Esta palabra nos está diciendo que nos va a dar todo el respaldo y nos va a proveer, pero debemos de repente, ¿no es cierto?, poner nuestra parte. Me acordaba del pasaje cuando, hablando de la provisión, y pensaba cuando estaba escribiendo esto de Elías. Elías mandó unos cuervos a que lo proveyeran, ¿no es cierto? Le traían carne cuando estaba en Orepe, creo. Bueno, pero a Elías lo alimentaron unos cuervos. Y yo recordaba eso, decía, la tremenda prueba para los cuervos. Les mandaba a llevar carne, lo único que comen. Es como si a mí me mandaran a llevarle una saba al garro. Compadre, es una tremenda prueba, ¿ah? Pero el Señor así todo se la arregló para la provisión de Elías y lo proveyó y después lo llevó a la casa de la viuda, ¿no es cierto? Así es. Y Él se preocupó de proveerlo. El Señor siempre, siempre va a cumplir, debemos de creer. Y en Mateo 6:33 dice, ¿no es cierto, para esto? Ya lo leí, que primeramente busca su reino y todas sus cosas se le añadían. Y siempre hay segundas partes. Juan Carlos compartió el jueves en la Loma sobre cuando Jesús le dice, llama a los, llevad mi yugo, traer las cargas, venir los cargados y poner mi yugo, ¿no es cierto?, que ligero,